Envuélveme con tu paz, en tus brazos quiero estar. Si el mundo entró el pecado, tú eres la promesa que nos ha rescatado. Enciendo voy a tu encuentro, segunda vela, abro mi vida, nace y florece, Rey de mis días. Prepárate ya, no voy a adornar tu alma.